industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Malcolm el de en medio podría tener una película. A más de 19 años del estreno, Frankie Muniz, el protagonista, confirmó que los escritores de la serie están trabajando en un guión para una secuela cinematográfica. La mayor parte del elenco ha aceptado participar, incluso Bryan Cranston, quien interpretaba a Hal, el padre de la familia. Solo uno de los actores no ha accedido a regresar, aunque confían en que cambie de opinión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.